Erasmo y la Chocolata. ¡Sí, señor! ¡Súbele! ¡Buenos días! Oye, Choco, que me dice la muchacha... Pero me dijiste que me amabas, Erasmo. Y le dije, sí, es que yo estaba borracho. Pero duramos 2 años. Le dije, es que yo me la paso borracho. Fácil, fácil. Eres un borracho. Oye, vamos con la... con la parodia del pelotero este cubano. Tenemos al pelotero, el cubano. ¡Vámonos! Ya regresamos, escuchen esto. Pelotero represent Cuba. Ha llegado el azul y chocolate. Pelotero represent Cuba. Para embarazar. Pelotero represent Cuba. Ha llegado el azul y chocolate. Pelotero represent Cuba. Para embarazar. Bueno, a ver, ahí me estoy escuchando. Ahí se escucha, ahí no estás, le pegue. Ahí estás, pelotero. No tienes que pegarle, pelotero, al micrófono, por favor, pelotero. Me da mucho gusto tenerlo a ustedes aquí ya en persona, porque tú sabes que en esto de la pandemia ha bajado mi trabajo, y mi trabajo es... Yo salí de Cuba con una misión, y la misión que yo salí de Cuba, dije, muchos mexicanos le gusta el béisbol, le gusta la pelota, pero no hay mucho pelotero en la grande liga. Y yo como cubano, que admiro mucho México, dije, yo sabe qué, chico, yo tengo que salir de la isla para ir y conocer muchas mujeres mexicanas para yo embarazarla. Y una vez que yo la embarace, estas mujeres van a tener chicos, peloteritos, como yo, que van a estar en la grande liga, lanzando 100 millas por hora, chicos, 100 millas por hora. ¿Pero está garantizado entonces todavía eso, pelotero? Nada garantizado, chico. Tú sabes cuántas mujeres van ahí a la clínica, pagan millones de dólares a ver si sale el niño y luego no sale. Sale, oh, no se pudo, fíjese que no se pudo. Y tú me estás diciendo a mí, chico, que cuando yo tengo niño, te voy a garantizar que va a lanzar 100 millas por hora. Calmado, no, porque amado ustedes, chico. No, no te enojes, nada más una pregunta. Oiga, pelotero, entonces usted se viene de Cuba, dice, las voy a embarazar para que nosotros tengamos peloteritos en primeras. Mi pregunta es, ¿firman algo diciendo, exacto, cuando firme un contrato, nos toca de algo o qué? Chico, todo en esta vida tenemos un talento. Todo en esta vida tenemos una misión. No podemos estar cobrando nosotros por todo eso. Sí cobro la cita. Eso sí lo cobro. No garantizo nada. Es más, te voy a decir una cosa. Hay gente que ya está operada. Hay mujeres que ya están operadas y dicen, pelotero, quiero que me hagas un hijo. Chico, lo único que quieren es ir... Agarra mucha emoción a cubana y quiere que le deje caer la ropa vieja con todo, chico. Ay, no más. Eso ha sido mi meta, embarazar mujeres para que tengan hijos que estén en la grande liga. Ahora, no, yo no voy a hacer ningún contrato ni nada, porque lo único auxilio le pido yo discreción, porque no quiero que un día venga un tipo, venga y me dé con un bate por la cabeza y digo, oye, chico, ahora resulta que tú eres el papá de mi hijo. ¿Tú entiendes? Que venga con una pistola, me mete uno por allá, uno de esos violentos. Entonces, es todo lo que yo quería decir, chicos. Nada más vengo a saludar y a decir que estoy disponible. Me pueden buscar en las redes sociales como quierounicopelotero.com. Así es, quierounicopelotero.com. Y la especial, eso sí, cobro muy caro. Yo cobro muy caro cuando es por la mañana, porque según científicamente, cuando uno por la mañana trae todo aquello, como dicen ustedes los mexicanos, la tengo como mano de albañil. Así está, como mano de albañil. Entonces, ahí tengo 3 citas nada más por la mañana. Uno a las 5 de la mañana, otro ya que me recupero poquito para que se llene el tanque. Como a las 9. Como a... Oye, ¿tú cómo sabes, chico? No, yo pregunto. ¿Tú estás no, yendo con otro cubano a ti a que te llene el tanque, chico? Ya hizo cita. No, hombre, ese garbanzo. No, yo. A ver, chico, sin ningún problema, no, chico. Tú ver, dale, Gaby. Nosotros nos conocemos, falta de confianza. Yo soy, mira, 100% privado. Pero tú no te puedes embarazar, no te quiero ver ahí. Si tú estás yendo con otro, uy, bien que sabes que es a las 5, a las 9, ¿a qué otra hora? A las 11 antes del mediodía. A las 11 antes del mediodía. El garbanzo. Garbanzo le gusta ir con el pelotero. Invita, Garby. Con razón llega caminando aquí como de puntitas. Sí, pero es porque anduve caminando descalzo. ¿Qué? Porque llegué tan tarde o más temprano. La cosa es yo. Bueno, chicos, entonces yo nada más. ¿Puedo subirle a la música? Mira, puedo ponerlo. Cabanzo, quiero bailar contigo porque a ti se ve que te gusta bailar. A ver, venga. No, eso es pecado, güey. Por eso está el coronavirus así, ¿no? Pero, mira esos no, pasos. No muevas así la a cadera ver, que me tú da. Déjate llevar, chico. Déjate llevar. Suéltate, garbanzo. Muy bien, chico. Oye, no ponga la mano ahí, no, que ahorita no estoy en servicio. Vengo aquí nomás a la radio, se no vengo resbaló, ahorita nada. Se me resbaló. ¿Sabes qué, chico? Hazte para allá. Tú eres un hombre raro. Tú eres un hombre raro. ¿Saben que yo cuando estaba en Cuba, antes de venir a hacerle el favor a todos los mexicanos, acá a la mexicana, que yo era un policía yo era policía en Cuba. Entonces una vez yo tenía, yo estaba trabajando muy tarde en mi turno. Yo estaba trabajando ya muy tarde. Dije, ¿sabes qué, chico? Yo ya me voy. Ya quiero ir a mi casa. Pero en eso, cuando yo voy manejando mi patrulla, en eso pasa un carro que va a toda velocidad. A toda velocidad, chico. De una velocidad que... ¡pum! Dije, oye, chico, pero este hombre que yo lo tengo que tener, aunque ya me voy a ir a mi casa, yo lo voy a tener. Nomás porque era muy recio. Y lo empiezo a seguir, chico, y este carro no se paraba, chico, no se detenía. Y yo le decía por la bocina, chico, espérate, porque si no te voy a llevar, te vamos a dar a Guantánamo, chico. Hoy no vas a Guantánamo. Y el chico seguía acelerando. Este hombre iba muy fuerte por la carretera, muy fuerte. ¡Pum! Finalmente se paró después de 15 minutos. Y lo paro ahí, lo detengo. Dijo, oye, chico, estoy saliendo de mi turno y lo que quiero es irme a mi casa. Así que lo único que quiero es que tú me des una buena excusa porque tú venías acelerando a tanta velocidad. Y yo te voy a dejar ir, chico. Pero acuérdate, antes de que me den una excusa, chico, yo he escuchado de todo. Yo he escuchado de todo, chico. ¿Tú sabes lo que me han inventado a mí? ¿Tú sabes lo que me han inventado a mí? Le gritaba yo así para asustarlo. Y el chico dijo, entonces yo te puedo decir algo y tú me vas a dejar ir. Le dije, sí, chico, lo que estoy diciendo no lo voy a repetir. No lo voy a repetir y no lo voy a repetir porque a mí no me gusta repetir, no me gusta repetir, no me gusta repetir, no me gusta repetir. Ya los días se repitiendo un chorro de veces. No me gusta repetir que no repito otra cosa, pero sí me gusta repetir que no me gusta repetir. Porque tú no entendiste, ¿verdad? Que a mí no me gusta repetir otra cosa, sí repito, para decir que no repitan ustedes. O sea, yo repito lo que repito, pero no repito la otra cosa que tú crees que yo voy a repetir. Pero este ya pura repetidera con todo lo que está repitiendo. Bueno, entonces lo paro al chico. Le digo, oye, chico, dame una buena excusa y yo te voy a dejar ir. No te voy a dar infracción, no te voy a dejar hacer nada. Ya te puedo hacer, te voy a dar la tu madre. Ya vamos. Y me dijo, se me quedó viendo. Me dijo, pero usted de verdad me va a dejar ir. Si yo le digo, sí, pero que sea una cosa que yo nunca he escuchado antes. Que no me va a decir que una cosa que yo ya he oído antes, por favor. Le digo, muy bien. Bueno, resulta que hace una semana, pero usted, él no me decía pelotero, pero para que ustedes vean que era yo el pelotero, señor policía. Y él dijo que yo creo que usted va a ser pelotero. Dijo, señor policía, está bien, esta es la excusa que yo le voy a poner, no es ninguna excusa. Cuando yo veo que usted me va a parar, me viene a mi cabeza que hace una semana, justo hoy una semana, que mi mujer me abandonó. Mi mujer me abandonó y se fue con un policía. Mi mujer me abandonó y se fue con un oficial del régimen cubano. Así me dijo. Entonces, cuando yo vi que usted venía atrás de mí y vi yo que usted es un policía, lo que vino a mi mente es seguramente este policía ya no la aguantó a mi mujer y ahorita viene a regresármela. Y por eso venía a regresar. Le dije, chico, bravo. Le aplaudí. Me tuve que aplaudir y le dije, tiene usted razón. Es más, te voy a cuidar hasta tu casa para ver a tu mujer, a ver cómo es. Así que es todo lo que tengo que decir. Ya me voy porque ahorita estoy atendiendo mujeres temprano. Temprano para yo atenderlas y le voy a llenar el tanque. Así que mujeres que quieran ser, que te quieran tener peloterito. Además van a tener contento al presidente de México porque le gusta la pelota. Es un primer presidente. Entonces, para que ustedes sepan. Hasta la próxima. Usted está regalando gasolina también. Yo también estoy dando gasolina, pero de la otra ya sabe de cuál, chico. El gas. Aroman los palmares, las colmenas mías. Que adorna aquel barranco el dulcena. Pelotero represent Cuba. Ha llegado el azul y chocolate. Pelotero represent Cuba. Para embarazar. Pelotero represent Cuba. Ha llegado el azul y chocolate. Pelotero represent Cuba. Para embarazar. Ese es el pelotero. Bueno, tenemos $1,000. ¿Cómo te puedes ganar $1,000? Manda ahorita un mensaje de texto al WhatsApp de La Mejor. Así es, manda un mensaje de texto con diciendo, quiero participar en hembras contra machos para ganarme $1,000. ¿Hembras o machos? ¿Quién ganará eso? Lo verán más adelante. Manden el mensaje al 5580-032-977. Regresamos con el show más chido, Erazno y la Chocolata. Aquí nomás por La Mejor FM 97.7. Estamos de regreso con el show más chido. Erasmo y la Chocolata. Por la mejor FM 97.7. ¡Buenos días! ¡Ay, ay! Esto es la mejor 97.7. Oye, tuvimos una plática con la banda El Recodo. Queremos que la escuchen, estuvo muy interesante. Regresan a los escenarios. ¿Y de qué manera, eh? Oye, Choco, y hablando de las fiestas patrias, otro grito muy mexicano es aquel famoso grito, no el ja, ja, ja, sino el famoso grito mexicano de ¡ay, ay! Ah, no, ese es de Mayaquí. No, no es. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, ay, ay! Mejor vamos con la Recodo. Sí, cierto, es un grito muy mexicano. Y yo te quiero bien. Bueno, ya estamos de regreso y estamos con la banda El Recodo. Tenemos a Giovanni, vocalista de la banda El Recodo, acompañado de Ricardo. Pues me da mucho gusto saludarlo, Ricardo. ¿Cómo estás? Excelente, muchísimas gracias. Te saludamos de acá del estudio de Mazatlán, Sinaloa. Muy bien, Giovanni, ¿cómo has estado? ¿Ya ansioso de estar por primera vez en un concierto con público? Sí, muy ansioso, de verdad. Lo estamos comentando aquí, Ricardo, en sus servidores, que ya estamos ansiosos de que después de ya de más de 7 meses o 6, vamos a cumplir 7 meses y sin estar en un escenario, vamos a tener la oportunidad de estar, sobre todo con nuestra gente ahí de Los Ángeles y todos sus alrededores, que viene siendo Anaheim, San Diego y todos esos lugares tan bonitos. Los invitamos a que vayan y disfruten de este concierto que vamos a estar festejando así en las patrias. Oye, más allá de dónde va a ser el concierto, Giovanni, Ricardo, después de tantos meses, regresar y sentir el cariño del público, que la mayoría de artistas lo dicen, y es que no se puede entender porque obviamente no nos dedicamos a estar en un escenario, pero ustedes saben lo que es la energía del público y tenerla en redes sociales, en videos, nada que ver con tenerlos ahí en persona. Y la banda El Recodo regresa a un concierto histórico para la Recodo, porque va a quedar después de la pandemia. Este fue el primer concierto con público y lo lamentable que va a ser por, pues va a ser en carro, pero igual va a ser ya con la gente, ¿no, Giovanni? Así es un evento totalmente, ahora se les llaman autoconcierto, drive-in, y de verdad estamos muy contentos de esta respuesta que nos han dado nuestra gente por medio de las redes sociales. Antes de a finales del mes de agosto, todavía no era un hecho, hoy es una realidad, y de verdad estamos contentos porque estamos haciéndolo todo con sana distancia. Oye, Choco, hablé con mi compa El Topo de La Mejor, y obviamente en Ciudad de México se hace este concierto con Intocable, y es un récord mundial, o sea, wow. con el concierto y la gente en sus automóviles, y fue un exitazo. Entonces, qué fregón que se haga más esto, y la Recodo, digo, ahora en Los Ángeles va a poder estar ahí. Brody, la forma de que la gente va a poder llegar ahí es una experiencia, pues va a ser inolvidable, pero ¿cómo van a obtener sus entradas, Ricardo? Las entradas las van a obtener vía link. Hay un link en el cual lo hemos compartido en las redes sociales de la banda. Con ese link en Ticketón compran su entrada, y cabe destacar que la entrada es por automóvil. Es acceso limitado, solamente van a poder asistir 250 automóviles en cada concierto. Hay dos conciertos, uno a las 4 y otro a las 8. Entonces, para que estén pendientes en poder descargar su acceso y ya puedan disfrutarlo. Uno a las 4, otro a las 8, o sea que tú llegas en tu carro, te estacionas, disfrutas del concierto y brum, brum, para afuera, porque ahí vienen los otros carros, se estacionan y fíjate qué chido, pues entren ahí a Ticketón. Entonces la banda El Recodo va a tener este conciertazo que va a ser histórico. Oye, y también algo histórico va a ser que van a cantar con la Sonora Dinamita, tú, Ricardo. Así es, fíjate que se dio la oportunidad de grabar un tema, un gran éxito. Entonces, vamos a poder estarlo bailando a ritmo cumbia, pero con la banda Recodo. Este éxito del Cuco con la Sonora Dinamita, les va a gustar muchísimo esta canción. Ya estamos esperando que lo vayan a poner en las posadas navideñas. Va a estar increíble. El 25 de septiembre va a salir. 25 de septiembre, Giovanni, no me vas a dejar mentir. Que, y más nosotros que lo vimos en la radio, que de repente tocabas una canción cumbia y la gente decía de repente más norteña, no, esa música de chilangos, o viceversa, tocabas en una estación de repente que era más tropical una canción de banda y decían, no, ahí vienen esos banderos, o tocabas una grupera, ahí vienen esos gruperos. Ahora qué bonito, ¿no? Ahora veo yo gente de Ciudad de México, gente escuchando banda, veo gente de Sinaloa escuchando cumbia, de hecho estuvimos en el carnaval de Mazatlán, sí. y fue un boom lo de Ángeles Azules. Increíble. O sea, qué bonito que se une la música, ¿no, Giovanni? Sí, y todo eso es por el amor a la música, ¿no? De verdad agradecemos a todas las demás agrupaciones que también siempre están disponibles a estar haciendo este tipo de mancuernas y sobre todo de éxitos que ya habían pasado y que hoy traemos a la nueva actualidad. Y estamos bien contentos porque, pues, ¿quién no conoce las canciones de la Sonora Dinamita y quién no conoce las canciones de la banda Recodo? Ahora haciendo esta fusión, pues nos damos cuenta de que la música no está peleado con ningún otro género. Yo nada más quiero hablar de aquí de una hipocresía, Choco. Dicen que la música de antes era bonita, que las letras eran bonitas. ¿Qué es eso de bonito tu cucu, dame tu cucu? Y luego aparte dice, es redondito, y luego dice suavecito, o sea, se lo agarró. Yo digo, no digo que esté mal o bien, nada más digo que los de antes, música la de antes, no, hay que verla también. Bueno, Doggy, no seas amargueta, va a estar muy padre la canción. Oye, ¿la van a grabar en vivo o va a ser algo de estudio? ¿Cómo va a ser eso? Fíjate que este video lo grabamos hace poquito, ya está grabado, lo grabamos a sana distancia. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una locación aquí en el estudio de la banda Recodo y ellos también ya grabaron su parte también allá en donde están ellos, ya lo grabaron. Pues ahí vamos a hacer una fusión bonita, el video está muy divertido y lo van a disfrutar. Oye, Choco, yo tenía una novia y también ella grabó su parte y me la mandó, pero dije, no me mandes desnudos. ¿Qué naco? Este cuate cada vez es más descarado, Choco. Su parte de la canción. Cada vez es más descarado este cuate. Sí, ya ni siquiera ni ya ni la piensa. No, nada. Ya se va como va, vámonos. Pues bueno, mientras sea una cosa u otra, el Recodo regresa al escenario y mira, como los comediantes, show a una hora y más tarde otro show que... ¿Esto ya lo habían hecho antes? ¿Hacer un show, dos shows el mismo día en el mismo lugar? Ya lo habíamos hecho, pero no tan cerca del horario, ¿no? O sea, sí hemos trabajado en Estados Unidos, de que trabajamos en un lugar y teníamos que ir a más horas a otro lugar, ¿no? Sí, pero no en el mismo escenario. No en el mismo escenario. Esta va a ser la primera vez. El primero es a las 4. Hay que llegar con tiempo porque también va a haber filtros de seguridad. Y van a estar checándolos ahí que anden bien sanitos, ¿no? Así que lleguen temprano para que no hagan cola y lleguen a su acceso y lo tengan a todo lo que da desde el principio. También queremos comentar algo, ahorita que están diciendo eso, para que la gente más se anime, que va a haber una aplicación donde van a tener la oportunidad de pedir sus bebidas, pedir su comida y sobre todo una estación también, Ricardo. Una estación ahí que se les va a otorgar en ese momento es una radiofrecuencia para si tú estás muy atrás o simplemente quieres sentir y escuchar mejor el concierto de la banda Recodo, pues con esa radiofrecuencia vas a ponerlo en tu radio y vas a escuchar en tiempo real lo que nosotros estemos tocando y cantando. Entonces vas a tener el audio de afuera y el audio pues de adentro, ¿no? Oye, güey, que yo que Giovanni esté viendo yo a la Recodo y que empiecen con una rola que no me gusta, güey. Yo le subo el volumen y pongo otra que me guste del Recodo, ¿no? Yo nomás donde los imagino ahí, le sube el volumen, Choco. Que ahorita me acaban de vender un sonido. Un muchacho que roba estéreos me lo vendió, Choco. Traigo un sonidazo ahorita yo. Ay, ay, ay. Además, Erasno me dijo, Choco, que le va a llamar a Mr. Sapo, a Droopy, a Sad Girl, para llevarse el Lowrider para bailar con el carro ahí con los hydraulics. Dejen de hablar de choladas, muchachos. Pues bueno, algo histórico. La banda El Recodo, la madre de todas las bandas, estará haciendo historia. Y bueno, como cuando van a ver una película al cine también, que de repente pones ahí en la radio el audio y pues van a tener mesero, niños. Van a tener servicio a la ventana de su coche. ¡Qué fregón! Ay, ay, ay. Yo nomás me acuerdo de comerciales. Se ve a Luis Miguel diciendo, ordené una ensalada, una pasta. ¡Cállate! Muy bien, bueno, pues gracias, muchachos, Giovanni y Ricardo, y ojalá que Poncho les pague doble, no nada más les paguen por un día, ¿okay? Ya sabemos que tuvieron su que ver con Poncho, Choco, no te hagas. Sí, pero ya supe que era casado. O sea, no sabía que no era te casado. Dijo. ¡Ah, qué va! Cuídense, muchachos, gracias, gracias. Recodo. Hasta luego. Gracias. Y nomás me toca decir. ¡Yo! Pues eso fue la banda El Recodo. Usted se puede ganar $1,000 aquí en La Mejor con Erasmo y la Chocolata, que lo acompañaremos sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. Así que si usted quiere participar para ganar $1,000 ahorita, todo lo que tiene que hacer es mandar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp para que esté, pues usted diga, quiero participar, muchachos, quiero ganar $1,000 en el 5580-032-977. Ya regresamos. Erasmo y la Chocolata te acompañan con pura diversión por La Mejor FM. Ya llegó el momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. El chocolatazo desenmascara a muchos y muchas. Erasmo y la Chocolata tienen para ti el chocolatazo. Esta es La Mejor 97.7, señoras y señores. Hora de ir a la barbacoa, Choco. Bueno, tú puedes ir a la barbacoa a cualquier hora, Erasno. Y aquí estamos con Erasno y la Chocolata en sus mañanas de sábado y domingo de 8 a 10 de la mañana. Sí, vamos con el chocolatazo. Vamos a ver qué sucede. Un hombre que está en Estados Unidos le va a hacer el chocolatazo a su novia que está en Michoacán. Todavía no la conoce en persona, pero ya saben ahorita cómo es, ¿verdad? Se conoce uno. Yo conocí ya, ya tengo 3 novias yo en Instagram, por si una me engaña y tengo la otra, para no andar arriesgando. Así para no andar arriesgando. 2 oportunidades más. Oye, Choco, le dijo la mujer al hombre: mi amor, tú me amas. Y él dijo: sí, mi hermosa, te amo es poco, te amo masasazo mucho. Ok, a ver, demuéstramelo peleando con un león. Dijo: no, pues tampoco, eso es muy peligroso. Dijo: bueno, entonces demuéstramelo enseñándome tu WhatsApp. Dijo: mi amor, tráeme ese león, ¿dónde está ese león? ¿Dónde hay que golpear a ese maldito animal que no merece vivir, rey? Bueno, posiblemente eso va a suceder ahorita en el chocolatazo. Vamos a escucharlo, ya regresamos. Regresando te digo cómo te puedes ganar $1,000 en nuestro concurso Hembras contra Machos. Escuchen esto y terminando les digo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan el chocolatazo. ¡Chocolatazo! Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Michoacán y tenemos a Jaime. Jaime, le vamos a hacer el chocolatazo a tu novia María Rosa. Tú todavía no la conoces en persona, pero ya tienen 1 año de relación. No, todavía no. ¿Tú la amas mucho a ella? Yo sí la quería, o sea, la empecé a querer ya con el tiempo que íbamos hablándonos por el Facebook y todo eso. Y si tú la amas, ella te ama, ¿por qué le vamos a hacer el chocolatazo? Pero ahora últimamente ella, me han dicho mis amigos que me conocen, que viven allá, que ella está portándome mal. ¿Y tú cómo la conociste a ella? ¿Así nada más por Facebook, por internet? Sí, yo conocí a ella por medio de mi mamá. O sea, mi mamá me la presentó por teléfono, o sea, porque mi mamá vive ahí en ese lugar donde ella vive, o sea, se puede decir que son vecinas. ¿Y tu mamá por qué te la presentó? ¿Qué te dijo? Aquí tengo a María Rosa, que es una buena mujer para ti. Mi mamá me la presentó porque ella son amigas, entonces mi mamá, hablo con mamá y todo eso. Entonces un día yo hablé con mamá y me dijo: mamá, aquí tengo una amiga, así que el otro día me dijo ella que cuando tú hablaste, aquí estaba ella, dice, y me dijo que le había gustado tu voz, que quería hablar contigo. Tú le llamaste a tu mamá y esta mujer te escuchó y dijo: oiga, su hijo tiene bonita voz, y ahí fue donde empezó todo. ¿Y tú no tienes mujer aquí en Estados Unidos? Yo soy separado, ya tengo, ¿qué? 22 años separado. Pero tú amas a María Rosa y María Rosa te ama a ti. Exacto, sí. Pero todavía no la ves en persona. No, la veo en el Facebook, cuando así que nos hablamos y todo eso, la veo en el Facebook. María Rosa es 10 años mayor que tú. Sí, ajá. ¿Y por qué le vamos a hacer el chocolatazo? Porque es que según ella me manda a decir muchas cosas, o sea, me escribe en mi Facebook, me paga en mi Facebook que me quiere y que me adora, mi rey y todo eso. Entonces unos amigos me están diciendo allá que ella ya se anda portando mal, allá que anda con otros señores, ¿me entiendes? Entonces, y ella, o sea, si ella anda con otros señores por allá y todo eso, entonces, ¿por qué a mí me manda a decir todo eso a mí? Así por Facebook. Bueno, vamos a hacerle el chocolatazo a María Rosa, a ver si te manda los chocolates a ti, Jaime, o se los manda alguien más. Okay, okay. Nomás el problema es que ella a mí me dice güerito. O de apodo te dice güerito. Bueno, vamos a llamarle güerito, a ver qué pasa. Sí, pero que le hable el señor, por favor. Ya. ¿El lobo? Sí, por favor, que él la... Ok, ya entró en la llamada, no haga ruido. Ok. Bueno. Bueno, con la señorita María Rosa. Para servirle, ¿qué pasó? Gracias, María Rosa. Bueno, mira, te llamo de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción. Nosotros le mandamos unos chocolates en forma de corazón a alguna persona especial que tú tengas. Tú no vas a pagar nada ni la persona que los va a recibir. Es solamente una promoción, María Rosa. No sé si tienes a alguien especial a quien te gustaría que se los hagamos llegar. Y si no tienes a nadie, pues me los puedes mandar a mí. Ah, vaya. ¿Cómo ves? Estaría bien. Pues yo digo también que estaría bien, pero ¿no tienes a nadie entonces? Pues no, pero... Si no tienes a nadie, pues ya para que tengas a alguien, ¿no? Ah, sí. Ah, bueno. Para empezar, tienes una voz muy hermosa. Ay, gracias. ¿Te gustan los chocolates? Ah, claro que sí. Yo creo que a todos nos gusta. Una de dos. O eres siempre así de agradable, o te caí bien y eres agradable conmigo. Ah, pues yo creo que lo segundo. Ah, ¿es por lo segundo? ¿Qué fue eso? Lo último que dijo. A ver, ¿qué dije? Ah. Lo segundo, o sea, porque te caí bien. Tú me caíste muy bien, también. A ver si te voy a mandar los chocolates y te voy a dar agua de esa de... ¿Cómo se llama? Agua de Benamí. ¿Agua de qué? Agua de Benamí. Polvos de Benamí le voy a poner a los chocolates para que... Para enamorarte, ¿cómo ves? Ajá, ándele así, muero. La verdad me gustaría conocerte, tienes una risa y una voz muy bonita. Ay, gracias. Dices que te gustan los chocolates, imagínate si te los llevo y te los doy en tu boquita, María Rosa. Ah, caray, qué rico. ¿Cómo dijiste? Qué rico. ¿Rico por qué? ¿Te gustaría que te los dé en tu boquita? Sí. ¿Segura? Así es. Pues aquí me voy a quedar hablando contigo, hablas muy rico tú. Ah, ¿y el trabajo entonces? Si quieres te marco más tarde, te puedo llamar más tarde si puedes hablar conmigo. Ah, ok. ¿Cómo a qué horas te llamo? Pues digamos por ahí entre 7, 8, 8. ¿Te gustaría que te llame a esa hora? Sí, claro que sí. Para que sueñes conmigo. Ah, claro. Como dice Joan Sebastián, como quieras, como tú prefieras, como lo decidas. Ándale, así merito. ¿Con qué tipo de música te gustaría hacerlo? Oh, pues una música romántica. Oye, entonces en la noche te llamo antes de que te duermas. Vale. ¿Nadie se enoja si te llamo? ¿No tienes a nadie? ¿No tienes novio? ¿No tienes a nadie? No. ¿Te atreverías a mandarme un beso ahorita? Ah, por el momento no. ¿Y ya que te llame en la noche, sí me lo mandas? Bueno, ya dijiste. Oye, pero no creo que te vaya a llamar porque aquí tengo en la línea a Jaime. Adelante, Jaime. Hola. ¿Sí? ¿Qué haces? Pues nada. Nada. ¿Por qué no me has mandado los mensajes que te mandé ayer y hoy? ¿Qué Jaime? ¿Qué Jaime eres? ¿Ya se olvidó mi nombre? ¿Qué Jaime, perdón? El güerito chulo. ¿Cuál güerito chulo? No sabes, no así me mandas decir en el Facebook que soy tu güerito chulo. ¡Ay, qué buen cotorreo, no! Me mandas decir en el Facebook que soy tu güerito chulo y todo eso, y tu rey y todo. Mira, sí. Híjole, ¿cómo será? Pues no, fíjate que no. A ver, dime. ¿Qué tanto? Claro, a mí me han dicho que sí. ¿También me han dicho que sí? Ah, bueno, a ver, dile. A ver, pregúntale. Ahí me han dicho que sí, te has portado mal. Ah, okay. Y también estaba hablando conmigo muy sexy. Oh, él también, lo que le estás mandando decir a él, que sí, te mando los chocolates a ti, o usted no, él, tú a él, y... que te los dé en la boca y todo eso. ¿Qué onda con eso? Ah, pues sí, pero eso, como ya sabía que eras tú, por eso, Dios mío. Ya sabías que yo era, porque sabes que yo era, si no sabes ni quién era, quién estaba llamando. Ah, sí, pero es que te puse a prueba también para ver qué. No creo. Para recoger la sal. No, de eso no. Ah, que no te digo. Y ahorita, ¿quién está ahí contigo? Ah, está mi niña, es que estoy planchando una poca de ropa. Sí. Es mi niña, sí, es mi niña, la que anda aquí ahorita. La que luego salía con, que era su papi, ¿Cómo ves? Pues por eso va a ser el otro, ¿no? Ahí está él. ¿Ahí está él? No, ese hombre ya no está aquí conmigo. Es más, me acaban de decir ahorita que vino ayer a la otra calle. Y me anda presumiendo que tenía otra. Pues sí, pero Okay, él tiene otras, o sea, según, pero tú también andas con otro, según me no, han contado. No. Y luego a la forma de que le estás diciendo a ese señor que si te dé los chocolates en la boca y tú él y todo eso, y luego la canción que te va a componer y te va a hablar más de rato. Ay, pues precisamente por eso, a ver, hija. Órale. Okay, gracias. Esto fue El Chocolatazo. Erasmo y la Chocolata. No, pobre. ¿Pero quién los manda a conocer gente a distancia, Choco? Se lo buscan. Bueno, hay relaciones que así funcionan. Bueno, como les dije, ese es El Chocolatazo. Ahorita ya regresando, bueno, en un ratito más, en la siguiente hora, se van a poder ganar $1,000. ¿Cómo? Ustedes manden ahorita, en este momento, un mensaje de texto, así al WhatsApp de La Mejor. Manden el mensaje al 5580-032-977. Cuando mande el mensaje, diga: yo quiero participar en Hembras contra Machos, y vamos a agarrar al azar un macho y una hembra. Vamos a ganar, Choco. Basta, ya, sí, tres vamos años. A ganar. Sí, sin ganar. Bueno, ya regresamos. Esto fue El Chocolatazo. Regresamos con el show más chido, Erasmo y la Chocolata. Aquí nomás por La Mejor FM 97.7. La Mejor 97.7 te regala otra hora con el show más chido. Erasmo y la Chocolata por La Mejor FM. Estamos de regreso aquí en La Mejor 97.7. Muy buenos días. Esta buenos es nuestra días. Segunda hora aquí en La Mejor. Esperemos que estén teniendo un buen inicio de semana. Si ya fueron a la barbacoa. Aquí, la verdad, aquí en el estudio ya huele a pura, no sé, como a mucha cebolla. ¿Eras, no? La cebollita es lo más chido. Un consomé para que se quite la cruz de olvido. No manches. ¡Pam, pam, pam, pam! Choco, estoy un poquito agüitado porque, pues la neta, ayer me dijo esta muchacha con la que yo ando, me dijo: Erasno, a nuestra relación le hace falta magia. Y me desaparecí el viernes, sábado y el domingo. Dije: órale, magia. Al cliente lo que pida. Pues sí, güey. Claro. A la clienta lo que pida. Oye, ustedes, que digo, que les gusta bailar esto, Garbanzo. Tú, Garbanzo, eres un trompo bailando esta música. Claro que sí, Choco. Gracias a mi mamá y a mi abuelita, que tiene su pata de volantina ahorita, Conchita. Está en Ecatepec. Está en Bosques de Aragón, pobrecita, Choco. Ya está. Choco, vamos con la parodia del Trueno. ¿Quién es el Trueno, amigos de La Mejor 97.7? Este es el clásico locutor que está haciendo un enfrentamiento entre los tríos, los Panchos y todo lo demás, Choco. Es más, escuchemos al Trueno. Bueno, señores, esto es Radio Poder, donde tocamos la misma música que en otras redes para que se escuche más bonita. Vamos con este agarre de los tríos. ¿Cuándo ustedes habían escuchado que se agarraran los Panchos contra los Dandies y los famosos Diamantes? Así que vamos a enfrentarlos en este momento. Aquí los tenemos. Ya tenemos a los tres Diamantes. Y dice así. Así dicen los tres Diamantes. Es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. No se vaya a dormir, no se vaya a dormir. Ellos son los tres Diamantes. Es usted y se enfrenta nada más ni nada menos que en este agarre de los tríos a los Thunder. Es el show de Radio La Chocolata, y no es Radio Poder, es nomás una parodia para que no crean. Pero sí, ahorita vamos a ir a las votaciones. Ahí tenemos. Ahí tenemos, señoras y señores, a los inconfundibles. A los únicos. A los verdaderos tenders. De Don Chucho. Sí, no, hay un güey que es. Güey, un señor, pero. Don Chucho. Ahorita nos están estar oyendo, güey. Dicen: esa sí era música, güey. Señoras, señores. Usted decide. Vamos a la línea telefónica. ¿Ganarán los Dandies o los tres Diamantes para que se vean a la final con los Panchos? ¿Quién llegará a la final? Olvídese de la Champions. Esto es un verdadero agarre de los tríos. Bueno, ¿por quién vota? ¿Qué tal? Yo escucho al Trueno en Radio Poder. Ya no estamos con el concurso. Ya nomás diga por quién vota, maldita sea. El día que pudo tener la oportunidad, lo pudo. ¡Ya perdieron la mesa! Ya no van a estar en el escenario. Ya que me la había prendido. La suya, vamos con por quién vota. Pues los piedras, los tres piedras. Señoras y señores, votan por las tres diamantes. ¿Cuál es piedra? Tienen un voto. Vamos en la línea por quién vote. Por los dandies. Los dandies. Ya le dice el nombre completo. Los dandies. Está 1-1. Vamos a la llamada para el desempate. ¿Quién pasará a la final contra los Panchos? Buenas tardes. Buenas tardes, Trueno. Oiga, ¿tiene todavía la mesa VIP? Todavía está la mesa VIP, pero el concurso ya no está, así que más noche. Recuerden que yo a esta hora los puedo atender. Yo soy el Trueno en Radio Poder, donde las mañanas usted escucha Yo Me Levanto con el Trueno. Y al mediodía, las movidas con el Trueno, cumbias y más. Y más tarde, les tengo la Garre Grupero. Y por la noche, las noches románticas con el Trueno. No donde consigo mucho parejita. Así que más noche puedes concursar. ¿Por quién votas? Por los dandies. Él dice que vota por los dandies, señoras, señores. Esto es los dandies. Y ellos pasan a la gran final. Escuchemos la canción de los dandies. Ya regresamos después de este tema de los dandies. Una eternidad. Muy bien, ahí estuvieron los dandies. Qué rápido pasó esa cancioncita de los dandies. Así que vamos rápidamente con la siguiente agarre. Recuerden, ya está en la final los dandies, que se van a enfrentar nada más y nada menos que a los Panchos. Y para ponerlo más interesante, solamente aquí en Radio Poder, antes de eso déjeme decirle que a usted esto llega por cortesía de Adelitas Fashion. Usted quiere comprar un vestido de novia, quiere comprar un vestido de 15 años, quiere comprar un vestido de bautizo. Solamente Adelitas Fashion le da a usted el vestido que está buscando. No solo de nuestra gran colección, pero también usted puede elegir el que a usted le guste del catálogo. O si tiene algo en mente, nosotros se lo creamos. Porque Adelitas Fashion, ¡nada es imposible! Y recuerde también que en Adelitas Fashion guardamos todo para caballeros. Tacuche, taxiro, algo más juvenil solamente en Adelitas Fashion, porque la familia se ha renovado y las nuevas generaciones de Adelitas Fashion saben cuál es la moda de ahorita. Sí que nada es imposible, güey, para los hombres también. Y recuerden que si usted vio una foto o vio el Oscar y vio cómo iban vestidos, no es una imposibilidad que usted se vista así, porque solo en Adelitas Fashion nada es imposible. Bien, señoras y señores, vean nada más el agarre que tenemos esto en este momento. El agarre es los dandies y dice así: es de la gran final. Ahí está Luis Esquema de Luis Cisneros. Señoras y señores, se enfrentan a los Panchos y oigan la canción de los Panchos. Es la misma canción, con quien se escucha más bonita. Señoras y señores, vamos por este lado. ¿Quién gana? ¿Los Dandies o los Panchers? Bueno, Trueno, mi papá te conocía cuando estaba chamaquito. ¡Qué gusto! Ya se escucha usted medio cascajo. A ver, ¿por quién vota? Por los Francisco, los Panchos. Los Panchos va ganando 1-0. Vamos por este lado, ¿por quién vota? Buenas tardes. Buenas tardes. Voy por los Panchos. ¡Los Panchos! ¡Los Panchos! 2-0. Vamos por este lado, ¿por quién vota? Bueno, Trueno. Sí. Sí, habla Jaimito. Saludos, Jaimito. No, dice mi mamá que vengas por tu cinto, que lo dejaste aquí anoche. Se me quedó el cinto. No lo tomen a mal, no lo tomen a mal. Es que estaba moviendo un mueble y me quité el cinto para agarrar el mueble de abajo. Eso es así. ¿Por quién votas, niño? Háblanos de botas, también dejaste tus botas. Es que lo que pasa es de que no me gusta ensuciar el pie. Ya, vamos, otra llamada. Ya se cortó. Ya se cortó. Bueno. Sí, yo voto por los Panchos. ¡Qué madrina le dieron a los Andes! 3-0, señoras y señores. Sin salivita, con todo, ganó los Panchos en este agarre en Radio Poder, donde tocamos la misma música que en otra radio, para que se oiga más bonita. Gracias a Delitas Fashions, donde nada es imposible. Síganos a DelitasFashion.com/, nada es imposible, y recibe un 20% de descuento. ¡Hasta la próxima! Tremendo el trueno. Oigan, tenemos 1,000 pesos que vamos a regalar al final de esta hora. Para que usted pueda ganarse los 1,000 pesos, todo lo que tiene que hacer es mandar un mensaje a nuestro WhatsApp al 5580-032-977. Escríbanos, díganos, yo quiero participar con Hembras contra Machos y se pueden ganar 1,000 pesos como el día de ayer. Así que, pues, mucha suerte. Ya regresamos. Regresamos con el show más chido, Erazno y la Chocolata. Aquí nomás por la mejor FM 97.7. El show de Erazno y la Chocolata. Aquí en la mejor FM 97.7. Buenos días, la mejor 97.7. Ay, ay, ay. Gracias a toda la banda por sus buenos comentarios. Tenemos 2 semanas aquí. Bueno, esta es nuestra segunda semana, Choco. Y gracias a toda la banda. Estamos para cotorrear, rirnos y todo el rollo, ¿verdad? ¿Para rirnos? Para rirnos, sí, para rirnos, Choco. Es que eso es como con más emoción, Choco. Oye, saludos a mi amiga que está en Polanco. Que por cierto, mi amiga desde que se casó no sale ya con su novio. Perdón, con su esposo ya no sale. ¿Y eso? No. No, siempre que sale, lo deja ya encerrado. Y le digo, ¿qué pasó, amiga? ¿Por qué no sales con él? ¿Por qué lo dejas encerrado? Dice, tú sabes, amiga, cómo soy yo. Y a mí no me gusta salir con hombres casados. ¡Oh! ¡Qué chiste! ¡Cha, cha, cha! Oye, tenemos 1,000 pesos. Ahorita vamos a ir al chocolatazo. El chocolatazo es un segmento donde se descubren a los infieles. Este chocolatazo es a Pachuca, a Hidalgo, porque ahí su pareja de esta chica está en Estados Unidos, ella está en Hidalgo y van a ver lo que sucedió. Pero primero tenemos a don Vicente Fernández y don Antonio Aguilar. Esta es la parodia, Choco, de los super amigos. Espérame tantito. Bueno, pues ahorita vamos con los super amigos y ya regresamos. Señoras y señores, ya están aquí para el hecho más chido de las tardes. Ellos son los super amigos. Don Toño y Don Chente. ¡Ay, querido hermano! Le saluda el más rorro. Le saluda el más rorro de Zacatecas, queridos hermanos. Soy el más rorro de todos los rorros. Hay muchos rorros, pero yo soy de todos los rorros. De todos los rorros de nuestra muerte, amén. Se creía la muy chicha. Se escondía el dinero donde se lo esconden las mujeres en el rancho. Pero por desgraciada la van a tirar a la basura. ¿Con qué se pintaba los labios, don Toño? Cállate, querido hermano, que estoy muerto. Tú estás vivo. ¡Ay, querido hermano! Ya voy para la tierra. Ahí voy para la tierra, querido hermano, a saludar al guango de Vicente. Voy a saludar al guango de Chente allá en la tierra. Ahí voy. ¡Oh! Ahorita vengo, San Pedro. San Pedro, querido hermano, ahorita vengo. Voy a saludar a mi hermano muy rorro, que está allá en la tierra. Ven con cuidado, hijo. Ven con cuidado. Gracias. No me vaya a pasar algo y me vaya a morir. Oye, caíste como costal de papas. ¿Cómo estás, querido hermano? Estoy, como decimos ya por la gente ya muy vieja, decimos estamos, que es ganancia. Oye, querido hermano, yo te veo muy aburrido. Acá en el cielo todo está muy bonito. hay mujeres que han muerto muy rorras y muy bonitas. Y hacemos fiestas, querido hermano. Acá no hay sana distancia. Acá hay unos repegones, querido hermano. Pues qué bueno, porque yo todavía, pues ya ando aburrido que con decirte que yo ya mis 50 años, yo ya me quiero ir para allá. Oye, querido hermano, pero si tienes como 10 años diciendo que tienes 50 años, querido hermano. Bueno, eso es para que veas que yo sostengo lo que digo y no ando un día diciendo una cosa y otro día otra. Eres un desgraciado. Eres un desgraciado. A ver, ¿qué andas haciendo, Pac? Pues para quitarte. Para quitarte el aburrimiento. Mira, fui yo con mi compadre. Bueno, el hijo de mi compadre es dentista. Y yo estaba ahí con él. Y yo le dije, bueno, me gustaría, hijo, que me digas qué me recomiendas, porque cuando yo tomo algo frío, siento como los dientes destemplados. Ah. Y yo, son los míos, mira. Ahí están, todavía yo no tengo placa. Y bueno, son míos, y cuando tomo caliente o tomo algo muy frío, Antonio, pues resulta que me duelen las encías. Y le dije, hijo, quiero que me digas qué hago para que mis dientes no me pase eso. ¿Y qué te dio, querido hermano? ¿Qué te dijo el desgraciado? Bueno, me dijo, mire, tío, usted lo que debería usar es hilo dental. Use hilo dental y con eso usted ya se va a sentir mejor. ¿Y usaste el hilo dental, querido hermano? Sí, aunque ahí ando con los testículos de fuera y las nachas también. Pero me ha ayudado mucho, ya no siento nada. Es un desgraciado. Oye, y ya me tengo que ir porque Cuquita, ella ya me checa el tiempo. O sea que eres un mandilón. Sí, soy tan mandilón que el otro día me dijo el psicólogo, yo estaba con Cuquita, y me dijo el psicólogo, oiga, don Vicente, ¿usted lo manipula, Cuquita? Y le dije, y Cuquita dijo, dile que no, le dije, dice que no. ¡Ah! Eres un desgraciado, querido hermano, te tienen muy, muy manipulado, querido hermano, pero déjala, porque ya no te queda mucho, ya vas a estar acá con nosotros, querido hermano. Mira, ay, y una cosa, antes de irme, es de que estaba buscando yo trabajo, porque ya estaba muy aburrido, y agarré el periódico, y empecé yo a buscar trabajo, Antonio, y vi que había ahí en el Oxxo, pero dije, no, luego me van a grabar ahí, y van a subir videos donde yo estoy diciendo, no, no funciona el sistema, mejor no. Y entonces dije, ahí vi que había trabajo de repartiendo comida. Dije, no, porque van a decir, oiga, ordené comida gracias a Luis Miguel en Uber Eats. Dije, no. Entonces dije, ahí, y ya pues conseguí finalmente. Dije, yo soy Vicente Fernández, no voy a andar repartiendo comida, o voy a andar ahí de cajero en el XOXO. OXXO. Pero ya, gracias a Dios, ya tengo trabajo. ¿Y en qué andas trabajando, querido hermano? ¿Cuál es tu trabajo digno? Bueno, ahorita ando moviendo gente. ¡Ah! ¡Ay, qué bueno, querido hermano! Seguramente eres manager. Eres el mayordomo, eres el jefe. Tú mueves a la gente, querido hermano. Bueno, no necesariamente, pero ahí ando yo moviendo gente. Seguramente, querido hermano, eres piloto de avión y mueves gente de un lado para otro. No necesariamente. Bueno, entonces, ¿en qué fregados, querido hermano? Dile a este rorro, rorro de Zacatecas, ¿en qué trabajas? ¿En qué trabaja el muchacho? Bueno, ahorita yo trabajo, te digo, moviendo gente. Bueno, trabajo yo de barrendero ahí en el Seguro Social, y a la gente que está ahí le digo, a ver, muévase para allá. Muévase para allá. A ver, muévase para allá, por favor. Eres un desgraciado. Arriba Zacatecas, que nos armó. Te va a doler. Bueno, oye, tenemos $1,000. Los vamos a regalar terminando el chocolatazo, nuestro segmento que viene a continuación. Así que suerte para todos los que han mandado su WhatsApp aquí a la mejor. También nos pueden mandar sus mensajes privados en el Instagram del show de Erasno y la Chocolata, que es @Erasno y la Chocolata. Van a ver nuestra cuenta verificada. También en Facebook, que es Erasno y la Chocolata, igual van a ver la cuenta verificada. Y en el Twitter, @Erasno y la Choco. Síganos, coméntenos, por favor, gente de la Ciudad de México, qué les está pareciendo esto. Y pues ahí para que nos sigan, sean parte de nuestra comunidad también. Oye, regresamos. Y pues pasen la voz, que estamos aquí en La Mejor todas sus mañanas, agradeciendo que se levanten con nosotros de 8 a 10 de la mañana en La Mejor 97.7. Síganos en las redes sociales para que sepan más de nosotros. 13 años, bueno, más de 13 años al aire, Erasno y la Chocolata. Oye, Choco, estamos en el Instagram como @Erasno y la Chocolata. También estamos en el Twitter como @Erasno y la Choco y en el Facebook como Erasno y la Chocolata. Gracias a el compa Topo, gracias a los operadores también y gracias a toda la banda que es parte de La Mejor, a los que andan en la calle en la regaladora y a toda la banda que anda a Rafita comandando a Rafita, regaladora. Sí, como no, al señor Roa, que lo escuchan todas las mañanas, a Laurita G, bajan, y al buen tope. Vale, pues, señores, feliz domingo. Vámonos ya a la barbacoa, ¿o qué? Vámonos. Dale, mi domingo, Choco. Órale, madrina. Garbanzo, no le andes pidiendo a los concursantes que te den parte del dinero que gana. ¡Qué bárbaro! Nada más poquito. Bueno, ya regresamos con más. Hasta la próxima semana, aquí en La Mejor. La próxima semana no se vaya a perder el show de la Chocolata de 8 a 10. Eras muy la Chocolata. Oh, oh, a todo el mundo le encanta. Oh, oh, eras muy la Chocolata. Oh, oh, eras muy la Chocolata. Los fines de semana son mejor con La Mejor. La Mejor FM 97.7 presentó el show de Erasno y la Chocolata. Hasta la próxima.